soltero, bajando por la sierra al pueblo de Tucson, en su caballo blanco, bonito y retoso. Se oye esta melodía al eco del cañón. Pitaye, pitayo, yo, pitayo, pitayo, pitaya, ya. La gente lo respeta por su generación. Su abuelo fue el marcial del pueblo de Tucson. Su padre fue el sheriff del pueblo de Tucson. Se oye esta melodía al quejo del cañón. Yupita, ye, ye, yupita, yo, yo, yupita, yupita, yupita, ya, ya. Dio su explicación, salieron abrazados cantando esta canción. Pitaye, pitayo, yo, pitayo, pitayo, pitaya, ya. En una cantina también esto pasó. Alguien le echó una hablada y le dio un aventón. En lugar de enojarse, sonriendo se salió, montando a su caballo, cantando esta canción. Yupita, ye, ye, yupita, yo, yo, yupita, yupita, yupita, ya, ya. Ya se va el solitario, ya se va el soltero, la gente lo de muy buen corazón, montando en su caballo, se va diciendo adiós, ya se va muy contento, cantando esta canción. Yupita, ye, ye, yupita, yo, yo, yupita, yupita, yupita, ya, ya.